la prisa de ir a tirar lo que quería. Me fui a pensar en ti, porque el amor que yo sentí y